yo no puedo ilusionarme. Si conseguí lo que quería, era una linda mujer, toda una dama querida, vestida de novia un día, y ya al fin la acompañé. Como todo sueño imaginado, cuando desperté me dieron ganas de llorar. Tremendo susto que se llevó el casado, por no ser verdad me dieron ganas de gritar. En 45 años, primer vez que un sueño escribo, no me arrepiento de explicarles lo que vivo. De un romance bobo que nunca lo tuvimos, pero en el sueño parecía una realidad. Le pido a Dios no me deje casar. La gente parece que gozará con eso. Le pido a Dios no me deje casar. La gente parece que gozará con eso. Mejor me quedo con muchas a coquetear. Y ni borracho me tiro la soga al cuello. Y ni borracho me tiro la soga al cuello. Mejor me quedo con muchas a coquetear. Armando Andrade, Heriberto Bisbal, César Silva y el gran Toñito. A mis amigos, Osvaldo González, Antenor de los y el Taco. Ay, me cansé de coquetear, andaba como el chupaflor. No encontraba a quien besar, solo triste y confundido. Ni un amor pa' comenzar, y ya al fin encontré mi nido. Como todo hombre descontrolado, hice un esfuerzo y al fin me recuperé. Doy gracias a Dios por haberme liberado. Hoy la tengo en mis brazos donde la quería tener. No quiero fiesta con mi morena querida y unas niñas que las estoy educando. No pienso caer nuevamente en el fracaso. Toda la vida pienso de estar a su lado. Ismael Barrera en Santa Marta. No vuelvo nunca a buscar otra mujer. Las de la calle son buenas y aún no lo amañan. No vuelvo nunca a buscar otra mujer. Las de la calle son buenas y aún no lo amañan. Dicen papito y es mentira su querer. Lo que no hace la que uno tiene en la casa. Dicen papito y es mentira su querer. Lo que no hace la que uno tiene en la casa. Lo que no hace la que uno tiene en la casa. Dicen papito y es mentira su querer. Dicen papito y es mentira su querer. Lo que no hace la que uno tiene en la casa. Lo que no hace la que uno tiene en la casa. Dicen papito y es mentira su querer. Ay, dicen papito y es mentira su querer. Lo que no hace la que uno tiene en la casa. Lo que no hace la que uno tiene en la casa.